Pues mirad, arrancamos hoy con un agradecimiento muy, muy especial a toda la gente del Grupo Edumedia IAG. De verdad, vuestras conversaciones, todo lo que probáis, lo que compartís, es que es la base de lo que vamos a explorar hoy aquí. Así que, gracias por esa generosidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, está dando mucho que hablar en ese grupo y en todas partes, la verdad. Es esta avalancha, ¿no?, de herramientas de inteligencia artificial generativa, la IAG, que sirven para crear contenido multimedia. Hablamos de imágenes, de vídeos, de música. Es que parece que cada día hay algo nuevo. Vamos a intentar, pues eso, entender un poco qué se está usando en el grupo, cómo aprenden a manejarlo, porque fácil no es, y bueno, los retos que van encontrando. La idea es desgranar todo esto, sobre todo para quien esté empezando, para quien se asome ahora a este mundo. Queremos que la info sea clara, sencilla, que se vean las posibilidades creativas, claro, pero también las dudas, los debates que van surgiendo. Y todo esto sale, como decíamos, de esas conversaciones, de un chat de gente muy, muy metida en educación y tecnología. Una de las primeras cosas que se nota en esas conversaciones es una sensación de casi de agobio, ¿no? Es que hay tantas opciones. Mencionan algunas al principio, como LoBART, que parece útil para buscar inspiración visual. Aunque, ojo, con una advertencia curiosa, cuidado si le das tu logo, porque igual te destroza la imagen corporativa al reinterpretarla. Y claro, luego salen los nombres que más suenan. Vídeo de Google, Sora de OpenAI, para generar vídeo, imágenes… Exacto, es que es un campo que está, bueno, explotando. Y para que todos partamos de lo mismo, a ver, cuando hablamos aquí de inteligencia artificial generativa, nos referimos a sistemas que pueden crear contenido nuevo, ¿vale? Contenido que no existía antes. Piensa en imágenes, textos, vídeos, hasta música. Y todo a partir de unas instrucciones que les damos nosotros. Esas instrucciones son los famosos prompts, ¿verdad? Esa palabreja que se oye sin parar. Eso es. Un prompt no es más que la orden, la descripción, que le das a la IA. Puede ser algo súper simple, tipo un gato en la luna, o algo muy, muy detallado, el estilo, la luz, la cámara. La clave, y esto lo repiten mucho en el grupo, es que la calidad de ese prompt, lo bien que lo definas, influye muchísimo en el resultado. Si te da algo genial o algo, bueno, raro. Es que es casi un arte aprender a hablarle a la máquina, ¿sabes? Entendido. Y justo para intentar poner un poco de orden en este lío de opciones y facilitar ese diálogo, en el grupo se habla bastante de un proyecto que se llama Multiprompts, de un compañero, Raúl Torres, que no es una sola herramienta, sino como un conjunto de ellas, ¿no?, pensadas para trabajar juntas. Así es. La idea que hay detrás, por lo que comentan, es intentar solucionar un problema gordo, la falta de un flujo de trabajo claro y, sobre todo, la dificultad para mantener la coherencia, que es un tema importante. Imagínate que creas un personaje súper chulo con una IA y en la siguiente imagen que le pides, la IA ya no se acuerda de cómo era. Claro. Eso tiene que ser súper frustrante. ¿Y cómo intenta Multiprompts arreglar eso? Pues con varias apps pequeñitas, cada una para una cosa. Por ejemplo, mencionan Promptcast, que es justo para eso. Crear personajes y que mantengan su pinta en distintas escenas. Comentan que hasta para preparar partidas de rol, tipo Dungeons and Dragons, va guay, para tener una imagen consistente del personaje. Luego está World Prompt, que se centra más en crear los escenarios, los mundos, donde están esos personajes. Y no se queda ahí, ¿no? Parecía que cubría más pasos del proceso creativo. Sí, sí. Mencionan Idea tu vídeo, que suena muy bien para eso de la página en blanco. Le das una idea general y te ayuda a montarla. Te propone un guión técnico básico, planos, argumento, diálogos, ideas de sonido. Y dentro de ese flujo se puede usar CinePrompt, que te ayuda a usar lenguaje de cine en los prompts, para pedirle cosas más concretas a la IA de vídeo. Es como tener ayudantes virtuales especializados para cada parte, ¿no? Exacto. Y luego completan el paquete con Promptify, que la desarrolló con Teresa González para generar música, Arte Prompt para imágenes y Image to Text to Video, que parece que sirve para animar imágenes fijas o dibujar encima. Pero lo interesante no es solo la lista de apps, ¿eh? Es la filosofía que hay detrás. Buscan inspiración, sí, pero sobre todo dar más control al creador, asegurar la coherencia y reducir esa sensación de lotería que a veces dan los modelos grandes, los LLM. Ya sabes, esos como ChatGPT. Buscan guiar más a la IA, no solo pedirle cosas y a ver qué sale. Hablando de control y de coherencia, parece que una herramienta en particular ha causado bastante revuelo y conversación en el grupo. Nano Banana, un nombre curioso desde luego. Sí, era el nombre en clave que usaba Google. Ahora se conoce como parte de Gemini, ¿eh? Gemini 2.5 Flash Image, creo que es el nombre oficial. Y sí, ha dado mucho que hablar. Lo que más destaca la gente del grupo es eso que llaman adherencia al prompt, o sea, que hace bastante caso a lo que le pides. Y sobre todo, su capacidad para editar una imagen manteniendo la coherencia. Eso parece que es la bomba. Totalmente. Raúl Torres compartió unas pruebas que eran, vamos, muy claras. Creó una imagen de una mujer oriental, luego, usando esa misma imagen, le pidió a la IA, hazle una coleta. Y funcionó. Mantuvo la cara, el estilo. Después subió una foto de un traje de Jedi y le dijo, ponle este traje. Y se lo puso. La situó en un desierto, le cambió la cara a una de tensión, le añadió un parche, y en cada paso, el personaje seguía siendo reconocible. Era asombroso. ¡Ostras! Eso sí que suena potente. Poder cambiar cosas concretas sin que todo lo demás se vaya al traste. Exacto. Esa capacidad de edición tan fina, manteniendo la consistencia, es lo que la hace especial. Antes, si querías cambiar la ropa o la expresión de un personaje hecho con IA, muchas veces tenías que volver a generar la imagen casi de cero y a saber qué salía. Nano Banana permite esas modificaciones manteniendo el núcleo. En el chat mencionan otras como Flux Context o Quen Edit, pero parecen más para mezclar imágenes o cambiar estilos generales, no tanto para esta edición detallada del mismo sujeto. Y un punto importante que destacan, que esta función está disponible gratis, tanto en el Gemini normal como en una herramienta un poco más avanzada, Google AI Studio. Eso es clave, claro, porque baja mucho la barrera de entrada. Cualquiera puede probarlo sin pagar. Pero, como siempre, no es oro todo lo que reluce. También señalan limitaciones en el grupo. Por ejemplo, parece que si intentas editar una foto real tuya que has subido tú, el sistema la detecta como real y se pone mucho más tiquismiquis impidiendo cambios. Y también comentan que le cuesta imitar algunos estilos artísticos muy concretos, como el de Ghibli. Interesante lo de las restricciones. De hecho, para saltarse algunas, como esa de no poder generar cosas sensibles, ponían el ejemplo de necesitar sangre para una escena de acción o algo así, otro miembro del grupo, Pablo Geguizar, descubrió que usando Google AI Studio tienes un poquito más de manga ancha. Te permite ajustar algunos parámetros de seguridad dentro de unos límites éticos, claro, que la plataforma impone. Y precisamente este poder de edición tan accesible y realista de Nano Banana llevó a una reflexión ética importante en el grupo, ¿no? A raíz de un artículo que comentaban. Sí, el debate era sobre la facilidad con la que ahora cualquiera, sin ser un hacha del Photoshop ni echarle horas, puede alterar imágenes de forma súper convincente. Y claro, inevitablemente, esto recuerda el impacto que tuvo Photoshop en su día. ¿Te refieres a cómo cambió la publi, los cánones de belleza, los retoques no declarados? Exactamente. La reflexión en el grupo iba por ahí. Si Photoshop ya planteó retos éticos necesitando habilidad y tiempo, herramientas como Nano Banana democratizan esa capacidad de modificar lo visual a una escala nunca vista. Por eso, la conversación fue hacia la necesidad, ahora más crítica que nunca, de desarrollar un ojo crítico ante cualquier imagen, de impulsar la alfabetización mediática. Y ahora también la alfabetización en IA. El potencial creativo es brutal, pero el de manipulación o desinformación también. Es un punto crucial, sí señor. Bueno, ya tenemos personajes coherentes, imágenes editadas, pero el siguiente gran paso del que hablaban es darles vida, el vídeo. Y ahí entramos en otro universo de herramientas, me imagino. Otro campo en plena ebullición, sí. Mencionan Veo 2 y Veo 3 de Google, vuelve a salir Sora de OpenAI y surgen otras como Kling, Pixverse. Las experiencias que comparten, como las de JMGA, reflejan muy bien el proceso. Al principio es un cacao, como él mismo dice, una sensación de estar perdido. Y luego viene la fase de probar, fallar, aprender y volver a probar. Es la curva de aprendizaje típica de estas tecnologías nuevas. A ver si podemos aclarar un poco ese cacao. ¿Qué diferencias clave se comentaban entre estas herramientas de vídeo? Pues tocaron varios puntos prácticos. Por ejemplo, el acceso y el coste. Veo 2 parece que está gratis en AI Studio, pero no genera sonido. Veo 3 ya pide suscripción a Gemini Pro, unos 20 euros al mes, decían. Y eso te da unos pocos vídeos al día y créditos para usar en otra plataforma de Google, Flow. Kling y Bixverse, por su parte, tienen versiones gratis limitadas que te empujan a pagar si quieres más. Y en cuanto a lo que pueden hacer, las funcionalidades. VO3, según comentaban, puede generar vídeo con sonido y diálogos directamente. Aunque con matices, ¿eh? Parece que la sincronización de labios es mejor si usas Kling y luego le metes la voz con el Eleven Labs, otra herramienta. Y los sonidos que genera VO3 en castellano, en la versión rápida, decían que eran un poco pobres. Una cosa interesante de VO3 es que permite usar Cut to en el prompt para indicar un cambio de plano dentro del mismo vídeo. Eso da más control narrativo. Suena potente, sí, pero también con desafíos, ¿no? Desde luego. Uno que salía bastante es la dificultad para hacer que un personaje desaparezca o aparezca, si ya estaba en la imagen de referencia. Parece que la IA ve al personaje y le cuesta olvidarlo o meterlo de forma limpia. También hay problemas con acciones complejas. JMGA contaba sus peleas para lograr algo tan simple en teoría como que un personaje abra una puerta y entre bien. Y otra vez, las restricciones de contenido. Sí. Mencionaban que VO3, por ejemplo, no te genera el audio si detecta niños en la escena, aunque no hagan nada raro. Y eso te obliga a buscar sinónimos, a describir la escena de otra forma en el prompt, para que la IA no te bloquee. Son las pequeñas trabas del día a día con esto. Y claro, un vídeo sin sonido, pues pierde mucho. ¿Qué herramientas para el audio salieron en la conversación? Varias. Sound es una opción online que Teresa González parece usar con su app Promptify para generar música. Mencionaban un ejemplo, guitarra triste. Eleven Labs es súper popular para crear voces en off muy realistas, pero para descargar los audios necesitas pagar. Y una opción interesante es MM Audio. Es de código abierto, open source, y funciona en tu ordenador, en local. Sirve para añadir sonido ambiente a vídeos que ya tienes. Y vuelve a salir Promptify aquí, para la música. Sí, como una ayuda específica para eso. Te facilita crear prompts musicales detallados, género, instrumentos, tempo, la emoción que buscas. Ayuda a traducir tu idea musical a algo que la IA de música entienda mejor. Es como un traductor. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿podríamos dibujar un poco el flujo de trabajo que parece surgir de estas conversaciones para crear un vídeo completo? Podríamos intentarlo, sí, aunque luego cada uno lo adapta, claro. Pero un flujo posible, mezclando herramientas según lo que comentaban, podría ser algo así. 1. Idea y guión. Empezar con idea a tu vídeo para darle forma. Quizá pulir el guión y los planos con CinePrompt o incluso ChatGPT. 2. Crear los activos visuales. Personajes y escenarios consistentes con PromptCast, WordPrompt o editando imágenes con NanoBanana. 3. Generar el vídeo. Usar VO3, Kling, Pixverse, la que sea, para crear las escenas en vídeo a partir de las imágenes y el guión. 4. Sonido y música. Añadir ambiente con MM Audio, música con Suno, ayudado por Promptify y voces con Eleven Labs. Y 5. Montaje final. Juntar todas las piezas, ajustar tiempos, añadir títulos, con un programa de edición de vídeo normal como Filmora, Shotcut o CapCut, que también mencionaron. De hecho, Raúl compartió un ejemplo práctico siguiendo un flujo parecido. Hizo un microdocumental sobre el cambio climático en los océanos. Combinó varias de estas IAs, Idea tu vídeo, CinePrompt, VO2, MM Audio, Suno, Eleven Labs, y lo montó todo en Filmora. Demuestra que, aunque suene complicado, se puede integrar todo esto para crear algo acabado. Esta complejidad nos lleva a otro debate práctico que surgió en el grupo. ¿Es mejor usar estas herramientas online en la nube o liarse la manta a la cabeza e instalarlas en nuestro propio ordenador, en local? Es una disyuntiva importante, sí. Raúl compartió una presentación con pros y contras. Trabajar en local te da, en teoría, más control, más privacidad, y te permite usar software open source como MM Audio sin pagar suscripciones. Pero claro, la barrera de entrada es alta. Necesitas una inversión fuerte en hardware. ¿Y de qué tipo de inversión hablamos? Mucho. Pues tela. Tarjetas gráficas, las GPUs, muy potentes. Para vídeo y 3D fácil te vas a más de 1.000 euros solo la tarjeta. Mucha memoria RAM. Hablan de 32 GB mínimo, ideal 64 GB. Discos SSD, rápidos y grandes. Buena refrigeración, fuentes de alimentación potentes. Vamos, un pastón. Y además, necesitas saber un poco de cacharreo para instalar, configurar y tener paciencia. Mencionaron el canal de YouTube Rincón del Álvaro, para quien quiera mirar hardware. No es un camino fácil, ¿no? La alternativa es la nube, claro. Los servicios online. Exacto. Es mucho más accesible. No necesitas ese superordenador, solo internet y una cuenta. Lo malo, menos control, estás sujeto a las normas de contenido, posible censura, y dependes de suscripciones, que pueden subir de precio. Existe el miedo, como comentaban, de que muchas herramientas que hoy son gratis o baratas acaben siendo solo de pago. Todo esto dibuja un panorama donde aprender lleva su tiempo, ¿no? Los mensajes de JMGA, con su sensación de locura al principio, la necesidad de ayuda, mencionaba Tamara Llorences, reflejan muy bien ese viaje. Y destaca la importancia de trastear, de probar, de equivocarse. Su estrategia de elegir un flujo y dominarlo antes de complicarse más suena muy sensata, la verdad. Y esto conecta con una reflexión más de fondo que también salió. A medida que la tecnología se vuelve más potente y fácil de usar para todos, ¿qué va a marcar la diferencia? Y la conclusión a la que apuntaban es que será la creatividad, la capacidad de contar historias, la narrativa. Ya no vale solo con saber usar la herramienta. Lo crucial es dominar el lenguaje audiovisual para poder dirigir a la IA y conseguir resultados con intención, no simplemente aleatorios o random, como decían en el chat. Incluso se llegó a plantear si esta facilidad para que una sola persona cree cosas visualmente complejas podría cambiar el paradigma del cine, que siempre ha sido un arte súper colaborativo. Es una pregunta fascinante, sí. Y sin respuesta clara todavía. Lo que sí parece evidente es que entender cómo funciona un plano, un montaje, una secuencia, se vuelve aún más importante para poder guiar bien a estas herramientas tan potentes, para que no sean ellas las que nos lleven a resultados que no buscamos. Haciendo un resumen rápido de todo lo que hemos explorado hoy, basándonos en esas conversaciones tan ricas del grupo EduMedia y ADRE, hemos visto una auténtica explosión de herramientas de IA para crear multimedia. Hemos profundizado en ejemplos como las apps de multiprompts y, sobre todo, en el impacto de Nano Babana para editar imágenes con una consistencia que parece casi mágica. También hemos tocado los desafíos, la curva de aprendizaje, las diferencias entre nube y local y las importantes cuestiones éticas que surgen con esta facilidad para manipular lo visual. Ha sido un vistazo, creo, al viaje personal y colectivo de aprendizaje que supone dominar estas tecnologías. Y en ese viaje, dos cosas clave que resonaban mucho en el grupo son la transparencia y la ética. Fundamental. Se insistió en la importancia de citar las herramientas de IA que usamos en nuestras creaciones, ya sea con formatos tipo APA o con algo simple como hecho con ayuda de herramienta. Hay que ser transparentes. Y también recordar esa cita de Iza Molik que se compartió. Estas herramientas tan potentes en manos de millones de personas van a producir cosas asombrosas y cosas horripilantes. De ahí la necesidad urgente de formar un espíritu crítico. Una buena alfabetización mediática y digital. Es esencial. Y esto nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión final para quien nos escucha. Ahora que estas herramientas están, digamos, democratizando la creación multimedia compleja, haciendo que generar imágenes, vídeos, música esté al alcance de mucha más gente, ¿cómo creen que cambiará nuestra forma de contar historias? ¿Qué nuevas formas de arte, de comunicación, podrían nacer ahora que, como se decía, crear una película puede empezar a parecerse más, en accesibilidad, a escribir un libro? Es un horizonte lleno de posibilidades y sí, de incógnitas también. Quizás la mejor conclusión es una invitación a no tener miedo, a explorar, a experimentar, a equivocarse. El aprendizaje continuo es absolutamente clave en un campo que cambia casi a diario. Y aquí es donde el valor de la divulgación clara, accesible y de las comunidades como EduMedia SIG se vuelve gigantesco. Son espacios vitales para compartir lo que aprendemos, para resolver dudas juntos y para intentar que el conocimiento y el potencial creativo de estas herramientas lleguen de verdad a todas las personas interesadas en ser parte de esta, bueno, de esta revolución tecnológica.